borrachos que levanten la mano, sé. Todas las pibitas que nene la colita. Todos los borrachos que levanten la mano, sé. Todas las pibitas que nene la colita. Que levante la mano, todos los cuñanderos. Levante la mano, los negros cumbancheros. Levante la mano, todos los cuñanderos. Levante la mano, los negros cumbancheros. Levanta la mano, sé. Todos los borrachos que levanten la mano, sé. Todos los borrachos que levanten la mano, sé.